Yerba buena, ajá. La más buena, ya. Yeah. Yerba buena, ajá. La más buena, ya. Yeah. Ajá. Yerba buena, ya. Yeah. La más buena, ajá. Yerba buena, ya. Yeah. La más buena, ajá. La más buena, ya. Yeah. Yerba buena, ya. Yeah. La más buena, ajá. Yerba buena, ya. Yeah. Los saludamos a todos de una manera muy especial desde esta hermosa comunidad de Villapaz, aquí en su radio Hierba Buena. Hola, mi nombre es Giovanni. Gerson. Johan. Yolanda. Juan Esteban Campo. Iliana. Evelyn, John Frey, Luisa, María Alexandra, Lina Marcela, Stephanie. Bueno, los saludamos desde la comunidad de Villapaz, donde tenemos un día soleado, donde el cariño de la gente siempre es bueno, donde siempre hay paz, donde podemos descansar, donde podemos vivir una vida agradable. Un pueblo del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Pues Villapaz es grande. Tenemos muchos sitios donde ir a jugar, también donde recrearnos y donde también tenemos canchas de básquet, de fútbol y espacios donde podemos estar relajados y contentos. Bueno, en el corregimiento de Villapaz se emplea la agricultura, donde se basa en cultivar cultivos como la naranja, la mandarina, etc. A 15 minutos de Jamundí, tenemos ríos como el río Cauca, caños como el Sanjón, Guachinte, el Sanjón, donde vamos a los jóvenes, vamos a recrearnos, a jugar, a hacer comidas, como comidas típicas. Allí todos vamos, como las comidas típicas que vamos a hacer, el coteburro, la chucha desmechada. Bueno, el arroz con leche, que pues es común. Bueno, para toda la comunidad y los radioaudientes que nos escuchan, el cotoburro es un alimento a base de arroz, agua, panela, canela y limoncillo. Hoy nos está acompañando una persona muy especial de la comunidad de Villapaz, una persona que siempre ha vivido en esta hermosa comunidad, profesora de la Institución Educativa Luis Carlos Valencia de Villapaz. Y hoy vamos a hablar con la profe de lo que son plantas medicinales, que son muy, muy conocidas en la comunidad, así como en el país. Con ustedes hoy la profe Yolanda Mina Fori. Muy buenas tardes a todos los muchachos aquí presentes, en especial los de la Escuela Julio Enrique Tascón en la ciudad de Cali. Me siento muy placentera de estar con ustedes aquí en este momento, dándoles a conocer los conocimientos que tengo sobre algunas plantas de nuestra región. En especial les voy a hablar hoy del pronto alivio y la hierbabuena. Como dándole alarde a la hierbabuena, le colocamos ese nombre a la emisora, al programa de nosotros. Entonces voy a decirles primero el remedio que hice, la difusión que hice para con la hierbabuena. La hierbabuena la utilizamos mucho aquí en nuestro corregimiento de Villa Paz para como aromática. Cuando uno se siente, por ejemplo, que está como muy llenito, comió demasiado, entonces se hace una aromática de esa agua y eso inmediatamente uno queda muy bien. También la utilizamos cuando los niños están pequeñitos, recién nacidos y son difíciles de dormir, se les da un poquito en infusión, una cucharadita y los niños duermen placenteramente su noche. Bueno. Voy a empezar a hablarles ahora del pronto alivio. También es una planta nativa de Villa Paz, porque casi en todos los espacios de las casas en Villa Paz hay una plantica de pronto alivio. ¿Para qué nos sirve el pronto alivio? El pronto alivio nos sirve, nosotros como vivimos en el campo, y si por ejemplo hay una diarrea, comúnmente se llama así, la palabra castiza es una diarrea, un daño de estómago. Y entonces, antes de llevar el niño al médico o la persona, puede ser un adulto, que le dé una diarrea fuerte, nosotros corremos inmediatamente al patio de la casa, cogemos nuestra hierba, pronto alivio, cogemos 3 cogollos de pronto alivio y vamos y sacamos en la cocina 3 astillas de canela y 3 clavos dulces. Colocamos a hervir el agua primeramente y luego, una vez esté en su punto de ebullición, o sea, a los 100 grados centígrados, le incorporamos los 3 cogollos de pronto alivio, las 3 astillas de canela y los 3 clavos dulces. Dejamos 3 minutos que siga hirviendo esa agua e inmediatamente la apagamos y la dejamos a un ladito de la estufa, la tapamos un momentico para que, eso se llama hervir en infusión, la dejamos ahí tapadita, luego la vaciamos en una vasija más pequeña, la porcionamos y la dejamos enfriar y le damos por copita a la persona que tenga el dolor de estómago o el daño de estómago. Okay. Con esa planta, nos decía, mi abuela nos decía que con esa planta se puede curar hasta un colerín, o sea, una diarrea demasiadamente fuerte. Profe Yolanda, quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué usted se interesó en estas plantas medicinales? Me interesé en las plantas medicinales porque prácticamente me he criado en este medio y mi abuela sabía mucho de ellos y yo tengo esa cualidad de que me gusta mucho conversar con las personas de más edad. Es así que fui hasta Bogotá a un congreso de plantas medicinales. Yo tengo muchos escritos sobre algunas plantas, cómo se preparan los remedios y para qué sirven. Que más adelante, si ustedes me requieren de mi saber, con mucho gusto se los voy a conocer. Profe, cuéntenos un poquito de las experiencias vividas en ese congreso, ¿no? Ah, fue muy, muy buena esa experiencia, porque estuve con personajes del Chocó, con personajes de la costa atlántica, aún con cubanos. Por ejemplo, hay un médico cubano que siempre reiteradamente me quiso llevar para, quisiera tenerte en Cuba, cuando después de que yo hice la exposición, quisiera tenerte en Cuba para enseñarte cosas que tú no sabes y yo sé, que tú no sabes y yo las sé, porque yo aprendí unas cosas que no sabía y tú las dijiste aquí, ya las tengo grabadas. Y entonces, pero las circunstancias no me han permitido llegar hasta Cuba, pero algún día será que llego a Cuba a algún congreso de plantas medicinales. Bueno, estamos aquí mientras nuestra querida profesora nos está dando su entrevista, nos estamos tomando una rica aromática de pronto alivio y de hierbabuena. Profe, ¿y qué otras plantas usted conoce o hay aquí en la comunidad que son muy útiles? Sí, que son muy útiles. Por ejemplo, aquí tenemos el nacedero, tenemos el anamú, tenemos la lengua de suegra, tenemos el poleo, la misma hierbabuena, la sábila, que es una planta que está como de moda, ¿cierto? Sabiloya, toda hora dicen que yo no sé qué. Nosotros hace muchos años consumimos y tratamos y trabajamos con la sábila. Por ejemplo, la utilizamos para crecimiento del cabello, para que la piel, por eso la piel de nosotros siempre es bien, bien bonita. Dice, ¿por qué ellos tienen esa piel así? Porque nosotros tomamos mucho el agua de sábila, el juguito de la sábila, ¿sí? Ya sirve, ella es una aloe vera, de todas maneras, de allí es que extraen ese aloe vera de la sábila. La salvia también, que por ejemplo una persona que le está iniciando una trombosis y estamos en el campo, empezó con un dolor de cabeza y se le está entesando y que no puede ni hablar, nosotros le levantamos la lengua y le ponemos debajo de la lengua una hoja de sábila hasta que llegue al médico, y eso es buenísimo. La salvia, sí. ¿Y, profe, para qué sirve el yantel? El yantel sirve para el hígado, para la bilis también. Profe, le iba a preguntar que para qué sirve el poleo. El poleo es una planta aromática que sirve para consumir los alimentos. Por ejemplo, aliñar las carnes, especial para aliñar carnes. Aquí vamos a hacer, una carne bien adobada. En ese adobo le vamos a suministrar cebolla y también le vamos a licuar un poquito de poleo. Y eso es un fundamental también. Y el poleo también sirve para, ¿cómo es que se llama esa? Se me fue en este momentico. Profe, ¿y para qué sirve el pipilongo? El pipilongo sirve para los riñones, para sacar el frío del cuerpo. Nos dicen que tiene mucho frío, que le duele. Entonces, no hay no tomarse una agüita de pipilongo y uno va. Para el dolor en los riñones también sirve el pipilongo. Y también lo empleamos para aliñar las comidas. Ese es el comino de Villa Paz, de toda esta región prácticamente, Villapaz, Quinamayo y Robles. Y profe, ¿este tipo de plantas se encuentran aquí en el colegio? Aquí tenemos en el cerco tenemos pipilongo, tenemos poleo allá en la era, tenemos hierbabuena, tenemos pronto alivio y así. Profe, ¿para qué sirve la lengua de suegra? Ah, bueno. La lengua de suegra, un conocimiento que lo tengo fresquito, apenas consultando con una persona, me dijo que esa planta sirve para el cáncer. Sí, las personas que están con cáncer, se les puede dar esa agüita y les sirve de alivio para los dolores fuertes del cáncer, sirve la lengua de suegra. Ya, profe, y se ha dicho que usted es profesora, pero también nos gustaría saber de qué áreas y si usted en su aula habla con sus estudiantes sobre las plantas medicinales de nuestra región. Bueno, yo soy licenciada en educación primaria con énfasis en lenguaje y además he manejado las áreas técnicas, las agropecuarias. Estoy trabajando en este año suelo y botánica y ahí implemento mucho lo que les he hablado en suelo y botánica. También estoy trabajando con los estudiantes del sexto acuicultura, el manejo de la piscicultura. Entonces yo tengo varios conocimientos, pensando que yo los primeros años de bachillerato los hice en un colegio agropecuario. Entonces en Robles. Profe, ¿qué pasaría si el ser humano no sembrara? No, mejor dicho, las plantas, yo creo que es la razón de ser de todos nosotros. ¿Y qué sería? La alimentación de nosotros. Los mismos remedios farmacéuticos, la mayoría son preparados con las plantas medicinales, entonces no habría vida, diría yo, igual que cuando yo siempre les decía, cuando les estaba hablando en la unidad del agua, en la comunidad, yo les decía, sin agua no hay vida, porque él es el central de todo, el agua. ¿Y por qué es importante sembrar? Es importante sembrar porque necesitamos la contribución del medio ambiente. ¿Y qué sería de nosotros si apenas tuviéramos en la tierra apenas cemento? Muchachos, ¿con qué nos alimentamos? Vuelvo y repito, ¿con qué nos alimentamos si no tenemos plantas? ¿Sí? Bueno, profe, ya para cerrar con nuestra entrevista, quería pues decirle que usted qué le diría a las personas que tienen la oportunidad de escucharnos. De que valoremos, por ejemplo, las plantas, y que los colegios agrícolas tienen mucho valor hoy día, porque es la fuente de alimentación. Mucha gente dice que no, que yo voy a estudiar a un colegio industrial, pero las máquinas no van a dar de comer. Aquí en los colegios agropecuarios es que suministramos nuestra base de vida alimenticia. ¿Sí? Profe, una pregunta. Pues, ¿a usted le gustaría compartir las plantas medicinales en otras partes? Claro que sí, si me invitan yo voy, donde sea. Después de que tenga el espacio, con la voluntad del Señor Jesús, yo iría. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de plantas se encuentra en tu casa? En mi casa yo tengo mi hierbabuena, tengo el pronto alivio. Bueno, tengo muchas plantas que cultivo. Bueno, pues, primera, pues darle muchas gracias a nuestros oyentes que nos están escuchando y a usted, profesora, por aceptar nuestra invitación a nuestra entrevista. La verdad que pues fue un placer tenerla aquí. Su compañía es muy honorable para nosotros. Muchas gracias.